noticias en el ayer, donde pesan amores y amoríos sin sabores, desvaríos. Debe ser un amante competente, pero un hombre vacío. En el ayer, donde se mienten sentimientos, palabras, sentidos, debe ser un hombre compasado, no lo dudo, pero sin futuro. Silencioso, incluso así te veo partir, no volverás. Qué pena me da, tienes que marchar. Y te veo en el espejo, detrás de mí no hay más que hacer ni que decir. Qué pena me da. Tienes que marchar. Na na na na na na na na na na. En el fuego de mi sueño te veo así viviendo sin querer vivir. Pena me da, tienes que marchar. Te he pagado así mis deudas con mi yo. Soy tan pobre sin tu amor. Qué pena me da.